Bueno, ahorita sí, el señor Oscar Julián Ruiz mira su cronómetro. Ya está todo listo, haciendo la ola a la hinchada. Julián Ruiz acomoda su reloj, su cronómetro. Ya levanta el brazo y lo dejamos en compañía del relator de la emoción, Santiago Lasconaga. ¡Listo, Colombia! El balón ya está en movimiento. Mueve la pelota al conjunto Atlético Huila. Sector izquierdo, pierna derecha, ya se estaba estrellando y mandándose a la raya lateral para que levanta a favor del Huila. Les informamos pues que ya arranca este cotejo. Arranca también en otras partes. Arranca el cotejo entonces en Neiva. Arranca el cotejo en el estadio de Ibagué y arranca el cotejo en el estadio Jaime Morón, en el de Cartagena. Arriba el balón, ya lo tiene el Santa Fe, lo va dejando pierna derecha, muy bien, extraordinariamente Santa Fe le roba la pelota, pero no paró, paró, paró, una pelea allí, el balón está quieto, quieto, está la esfera, 1 minuto. Allí, un hombre pues que del Santa Fe, parado allá moleando puños, es el número 25, y el del Huila también, buscando lo que no se les ha perdido, por favor. Juego blanco, lo que estábamos pidiendo al principio del compromiso. Allá el juez está hablando con ellos, el juez les está diciendo que juego blanco, por favor. Arranca el Santa Fe metiendo el balón por elevación arriba, golpe de cabeza, ya le estaba dando ahorita, viene por el sector de la izquierda, muy bien, frenó, paró, paró. Se va el balón a la raya lateral, pero saque de banda a favor del Huila. Ya lo estaba haciendo, estaba frenando y otra vez encuentra el balón en la raya lateral, pero saque de banda a favor del Atlético Huila. 0 para Huila, 0 para Santa Fe, 0 para Santa Fe, 0 para Huila, 0 para Huila, 0 para Santa Fe. El balón ya lo tiene Huila, muy bien, estaba haciendo la diagonal arriba al golpe, con el pie derecho se la va llevando otra vez Santa Fe. Lo tumbaron, lo pararon, lo sentaron en una falta de infracción a favor del Santa Fe. Santa Fe va a cobrar desde allí, desde el territorio contrario, eso es peligroso. Hay peligrosidades. 2 minutos ya transcurren. El balón lo tiene sin ningún problema, sin ningún inconveniente del Huila. Pierna zurda, cruzando la raya del Ecuador, la frontera. Vuelve a tener la Santa Fe, tirándola. Ya está la raya lateral para el saque de banda. Saque de banda a favor del equipo huilense. El Huila, el de Neiva, el local. Va por esa pelota, ya lo va haciendo ligeramente. Arrancó de una, pierna derecha. El balón estaba yéndose en diagonal, arriba. Le estaba metiendo la mano, pero el juez no dice absolutamente nada. Vuelve a tenerla. El conjunto huilense intentó pegarle. El balón se estaba yendo por encima, pero qué buena llegada del Huila. Frank Pacheco tenía todas las intenciones de darle bien, de acomodar esa pelota, pierna derecha y el balón pasó rociando el palo de encima de la portería que defiende Agustín Julio, pero qué buena llegada del conjunto huilense. La primera llegada, apenas arrancando ese cotejo. 3 minutos y Frank Pacheco ya tuvo la primera llegada y opción de gol muy clara, 3 minutos. Este volante entonces estaba acercando arriba, golpe de cabeza, ya la tiene el Santa Fe, otro golpe de cabeza, ya le estaba rechazando, muy bien, vuelve a llamarse la Huila, pierna derecha, la va acomodando por el otro costado, por el otro sector, arriba, golpe de cabeza, cruzando la línea de gol de la frontera, vuelve a tener al Santa Fe, rechazando primero, se la está llevando Santa Fe, la bajó con el pecho, qué peligro, lo sumaron en falta, que el juez no sancionó absolutamente nada, se la va llevando el conjunto bulente, se la va llevando. Golpe de cabeza, muy bien, le estaba dando, ya la tiene el conjunto de Santa Fe que le tocó volarla y tirarla a un costado izquierdo para saque de banda a favor del equipo de Neiva, del local que ya va a ir a sacar de banda. Ejecuta ligeramente, lo va dejando, pierna derecha, le cortaron la pelota por el costado izquierdo, por el costado derecho, lo tumbaron, lo frenaron, lo pararon, ahí sí pitaron la falta, la sancionó. Oscar Julián Ruiz iba a cobrar el conjunto local de Neiva y cómo va el partido en las otras plazas. 0 por 0 van en todos los partidos. En cuanto a esta falta, les informo que lo que nosotros vimos desde aquí no había falta, no lo alcanzó a tocar, no lo alcanzó a rociar. Y es una falta muy peligrosa a favor del equipo de Neiva y ojalá que sea. Pero una falta muy dudosa. Oscar Julián Ruiz entonces Se estaba equivocando Santi una vez a falta, arranca el centro por elevación, arriba el golpe de cabeza, ya se estaba yendo por encima. No pasa absolutamente nada al saque de puerta que ya va a ser Agustín Julio. Un centro arriba, un golpe de cabeza y es un tiro de esquina, creo. Sí, tiro de esquina. Entonces es tiro de esquina que ya va a levantar el conjunto huilense. Primer tiro de esquina a favor del Huila. Arriba, arriba, arriba, el golpe de cabeza. Ese balón se metió al marco. ¡Gol! Tiene uno, Santa Fe tiene 0-6 minutos. Iván Velázquez, 10 goles ha marcado y en la figura emergente. Se abre el marcador y la champeta Velázquez, gran figura. Después de un centro, un golpe de cabeza, eso haya un enredo tenaz, pero de todos modos, ese balón terminó en gol, minuto 6. La champeta Velázquez muy bien definió, convirtió y ahí estuvo el primero para poner a ganar al conjunto del Huila. Huila entonces se pone a ganar 1-0 y es el próximo finalista. Jorge Lozano se va y entra Sergio Otálvaro. Se va un Sergio y entra otro Sergio. Un golazo entonces al segundo palo. La champeta Velázquez hasta el momento figura de la cancha. ¡Claro que sí! Figura de la cancha y aquí el marcador ya se abrió. Ya se abrió el marcador en este estadio. Lindo de Neiva. Saque de banda a favor del conjunto del Huila. Ya lo va a hacer ligeramente. Vamos a ver qué va a pasar. Huila ya lo tiene, pierna zurda. Donde la va a tirar, la va dejando en diagonal hacia atrás. Pierna derecha, la va dejando arriba. Muy bien, pasaba de largo, podía entrar. Pero Agustín Julio dice, mía, se la roba y sin ningún problema se la está llevando. Este Agustín desalojó la pelota, ya viene por arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba. Golpe de cabeza, le estaba dando primero el rechazo el conjunto huilense. Ya la tiene ahí, el Santa Fe. Nueva agua oasis, porque ayudar refresca. Por cada agua oasis que consumas estás donando plata a la educación de los niños. Agua oasis, porque ayudar refresca. El balón ya lo tiene ligeramente el conjunto de Santa Fe, lo va dejando en diagonal arriba. El golpe de cabeza, Santa Fe quería entrar, pero primero estaba el rechazo a la línea lateral para saque de banda a favor de Santa Fe. 1 para Huila, 0 para Santa Fe, 0 para Santa Fe, 1 para Huila, 8 minutos, a los 6 minutos se convirtió la primera llegada y ya había tenido una de más al minuto 3. 3 minutos después marca la anotación. Huila con el golpe de pecho se lo estaba llevando muy bien, vuelve a tenerla al conjunto huilense. Puede venir el segundo, a ver qué va a pasar, frenó pie derecho. Ahorita puede meter el centro, arranca Huila que está jugando lindo, está jugando bonito, metiendo el centro, bien mal golpe de cabeza. Estaba a final el rechazo, pero puede venir el rechazo otra vez, el intento. Ya estaba yéndose, de un nuevo nombre y una falta de infracción, que después no pitó. Vuelve a llevarse la Huila de una por el costado de derecho, muy bien, puede meter el centro. 8 minutos, se está yendo el conjunto huilense, muy bien. Perfectamente, esa que le manda a favor del Huila. Ahí lo está cogiendo, entrando al área. Le va pegando a ras de piso, el balón pasaba rociando el palo de la derecha. Pero está jugando bonito el Huila. Se vuelve a salvar el equipo santafereño, porque se acerca mucho Huila. Huila juega espectacular. Y así se está clasificando. Así está llegando a las finales. Y qué bien por el Huila, porque es el equipo al que nosotros estamos apoyando. Huila hasta el momento es el finalista. Próximo finalista es el Atlético Huila. Vamos a escuchar el comercial y ya volvemos con el Combo Deportivo de Caracol.